Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La posible implementación de un servicio civil voluntario en valores generó innumerables rechazos y repudios, y casi ningún apoyo. En Mar del Plata, las y los compañeros de Radio de la Azotea no solo se encontraron con una opinión a favor del intendente de Cambiemos, sino que Carlos Arroyo se animó a más y planteó que lo mejor sería el ya suprimido servicio militar obligatorio. Una vez más, declaraciones públicas de Carlos Arroyo, el intendente de Cambiemos en General Pueyrredón, originaron repercusiones a nivel nacional en los medios de prensa y el rechazo de organismos de derechos humanos, de entidades que nuclean y trabajan con personas con discapacidad, de referentes de instituciones educativas y culturales y de todo el arco político. Además, en la sesión del Consejo Deliberante de General Pueyrredón se repudió, se generó una expresión de rechazo y se le exigió también que se retracte y que se disculpe ante las personas y los sectores y grupos agraviados. Radio de la Azotea también tiene el testimonio de Arroyo en el momento cuando fue consultado acerca de la posible incorporación de un servicio cívico voluntario en valores, y su respuesta fue que habían sido personas dementes las que quitaron el servicio militar obligatorio con todos los buenos logros que había tenido mientras estaba vigente, y que él no solo lo recuperaría, sino que además lo haría extensivo a mujeres y discapacitados. Así lo dijo Arroyo. Es excelente, porque el peor error, algo que siempre consideré como un verdadero desastre para el país, fue la decisión motivada por un pésimo general que fue Balsa de desactivar el servicio militar. Todos los que lo hicimos alguna vez estamos de acuerdo en que no debía ser como era, que debía modificarse, tener otra alternativa, pero no debió haberse nunca eliminado. Fue una locura total, de una manga de mentes, porque realmente estaban locos. Ahora tenemos las consecuencias. Hay una enorme juventud que no tiene nada que hacer, no tiene un oficio, andan dando vueltas, en vez de estar aprendiendo a cuidar la soberanía argentina, están en plaza drogándose o tomando cerveza. Yo le digo la verdad, estoy totalmente a favor del servicio militar. ¿A usted lo gustaría que fuera obligatorio? Yo lo haría para todo el mundo, hasta para las mujeres también. Y además lo haría también para los discapacitados. Pero no para ponerles un arma en la mano, a ver si nos entendemos. Cambiaría el sentido. Lo haría como una escuela de oficios, de una escuela de capacitación de vida, que es otra cosa, totalmente distinta. ¿Por qué? Aprenderían a tener orden, a tener disciplina, en muchos casos a ser higiénico, ¿no es cierto? El pasado 12 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal número 25 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 22 años de prisión a Cristian Aldana, ex líder de la banda El Otro Yo, por el delito de corrupción de menores. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Gabriela La Chiqui Conder, abogada de la Gremial de Abogados y quien representó a Ariel Carolina en este juicio, quien analiza qué representa a nivel social un fallo como este. Creo que es el comienzo de que se escuchen las palabras de las mujeres ahora, ¿no? Pero en su momento, las que fueron niñas abusadas, y también el fin de una impunidad que lleva muchísimos años de estos, digamos, falsos ídolos, ¿no? Me parece que es eso lo que representa para la sociedad. Y aparte, viste, estos artículos del Código Penal que pareciera, digamos, hace muchísimos años que eran delitos, y es como que en aquella época no lo tenían presente, ¿no? O no lo tenían presente, o lo, digamos, era el poder que tenían, los privilegios que tenían. En aquella época eran delitos también, pero no eran internalizados como delitos, porque estas chicas tenían entre 13, 14, 15 años, y ellos 30, 33. La justicia bahiense analiza las responsabilidades penales de efectivos de la Comisaría Segunda en vejámenes y abusos contra dos jóvenes. Se trata de dirigentes estudiantes detenidos ilegalmente mientras reclamaban por el boleto educativo en las inmediaciones del acto por el Día de la Independencia. FM de la Calle, de la ciudad de Bahía Blanca, habló con Leandro Aparicio, el abogado de los estudiantes detenidos. Bueno, el de la policía es totalmente ilegal e irregular, irregular e ilegal, obviamente. No solamente en el momento de la aprehensión, sino después, y ya fue increciendo a ser algo ya gravísimo. Ya estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablando de vejaciones, estamos hablando de torturas, ¿no?, de apremios ilegales. En ese lapso de tiempo que fue bastante corto, en donde también creo, estoy seguro que fue las organizaciones y la movilización la que impidió que esto se complique para estos chicos, ¿no?, que se complique más. Sí. Pero han sufrido en este tiempo muy corto algo que evidentemente los ha afectado. Momento histórico en la ciudad de Santa Fe, sede de la cumbre del Mercosur. En esta oportunidad, reunió a los presidentes de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, junto a los presidentes de los países participantes de Chile y Bolivia. Se llevó a cabo en la recuperada Estación Belgrano, con la particularidad de encontrarse sitiada con vallas, tanques y francotiradores. Informa desde la ciudad de Santa Fe, FM Activa 93.1. No pudimos acreditarnos con nuestro medio para la cumbre, pero sí les contamos lo que pasó fuera del entorno protocolar. La Asociación Malatesta presentó un comunicado y realizaron el lunes 15 de julio la Mala Cumbre, un espacio para el debate. El conjunto de agrupaciones territoriales, sociales y culturales y ciudadanos de Santa Fe, agrupados con motivo de la cumbre de jefe de Estado del Mercosur, declaramos que rechazamos la cumbre de presidentes de Estados parte del Mercosur, en tanto representa la profundización de las políticas neoliberales, la integración de capitales y proyecto hegemónico y la injerencia extranjera en la soberanía de los países. Bregamos por la construcción colectiva y conjunta de espacios de debate y cuestionamiento que posibiliten la expresión de posiciones diferentes a las hegemónicas, colectivas, populares, sociales, feministas, humanitarias y territoriales. Las asociaciones y grupos que defienden la tierra también se expresaron. Hermoso día hoy para manifestarnos a favor de la vida, en contra de los agrotóxicos. Diversas organizaciones que responden a la convocatoria de vecinos fumigados de la provincia de Santa Fe, Agrupación Agroecología por la Vida de San Justo, la gente de Desvío a la Raíz, los compañeros de Ciprus, los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, diferentes organizaciones sociales, territoriales, que, bueno, movilizados por la temática ambiental, pero no solo por esto, sino por... hay otras... reclamos que se están haciendo presentes hoy acá para decir, manifestar esto y visibilizar las causas que nos movilizan en los territorios. Y además, las agrupaciones de izquierda de la ciudad de Santa Fe se movilizaron para repudiar la presencia de Bolsonaro y el acuerdo con la Unión Europea. Se desarrolló paralelamente la Cumbre de los Pueblos por la Integración Regional. Estas fueron las palabras de José Testoni, secretario general de la CTA. Las cumbres tenían que ser de los pueblos y nosotros somos parte del pueblo. Por lo tanto, si el sujeto histórico de la transformación es el pueblo y lo materializan sus organizaciones, nosotros no podíamos dejar el espacio vacío por más de que no seamos convocados. Por eso definimos, y como estamos convencidos que unidos somos inconquistables, convocamos y abrimos y organizamos y pusimos todo el esfuerzo militante, la mayor generosidad política, la mayor honestidad intelectual y patrimonial para construir este espacio que es la cumbre de los pueblos, que se la estamos enrostrando a toda la ciudad de Santa Fe, que nos dio la espalda, a toda la Cancillería y a los países que pretenden discutir junto con las corporaciones y de espalda a los trabajadores. Acá está el pueblo, acá está el sujeto histórico de las transformaciones. Fuerza, compañeros, buen debate, buena lucha y que vivan los que luchan. Muchas gracias. Informativo a Marca Argentina.